diu el Manel que si pot endur-se aquesta sintonia ja a Mèxic. Bueno, sí, Cristian, aquest home... Una còpia. Aquest home que estava cantant ara té els dies comptats, xaval. Vamos, le queda menos que la que Reyes tiene su jersey. Doncs... Medrano, que se'n va... Se'n va a Mèxic. Però ja en parlarem d'això. Sí, quan marxi, si és que marxa, que jo no m'ho crec encara. Sí, però... Si és que marxa. Però el Mamón està dient cada dia que marxa, que és l'últim això... dia. I clar, ahir era l'últim dia, avui és l'últim dia, demà serà l'últim dia, no sabem quan serà l'últim dia. Ja, no? I hem de tractar-lo sempre com si fos l'últim dia. Cristian, benvingut aquí en aquest mega show. Sí, Cristian nos acompaña, ha venido otras veces. La última vez vino cuando estaba tu hermano, Íñigo. Sí. Y ha venido otra vez porque a lo mejor no se sintió totalmente. No, Íñigo sin hermano cambia. No, atención fue para el hermano del Íñigo, como comprenderás, Cristian. Que si vols, torno a dir quan vingui, un dia d'aquests. I quedeu i feu un... I dice Cristian, bueno, tengo que ir solo. Doncs el Cristian que ha vingut a veure el programa, ja sabeu què heu de fer, enviar un mail a especialistes@cadenaser.com, que és el que ha fet el Cristian, enviar un mail, nosaltres li hem contestat, sí. I ell, bueno, pues mira, avui dimarts vindré, doncs, d'acord. Si voleu venir, aquesta és la manera oficial de venir. També tenia una adreça, bueno, un compte de correu, un compte a Twitter que és Secundarios, que ja estem més de 27.000, pot ser ja? Sí. Lo hemos pasado ya. Ja, està molt bé, 27.000 seguidors. I serà l'única manera que tindrem de comunicar-nos amb el Medrano. Però clar, com no contestarem... feines perilloses, perquè hi ha feines que honestament són més perilloses i arriscades que aquesta que fem nosaltres, per exemple, que el nostre ofici, no? Cristian, tu què haces en tu vida? ¿A qué te dedicas? Estoy en un almacén. Sí. Más peligroso. Pero que esto. ¿Tienen las estanterías son muy altas? No, no es peligroso. No te puede caer una caja encima. No. Pues nada. Él no trabaja tampoco, que estará que es asaguts aquí davant del micro dient xurrades. No. Però per això valorem nosaltres i respectem molt les persones que arrisquen la seva vida a la seva feina. No respectem el Cristian perquè no arrisca la seva vida. Per el tono que ha puesto Cristian. I que volem retre homenatge a aquestes persones, doncs això, que si juguen la pell quan estan treballant, com per exemple la persona que tenim al telèfon. Campanero, hola. Hola. Bueno, tu te llamas Campanero, no eres Campanero. Sí, no. Vale, que no se confunda la gente, que ese tío... Me llamó Campanero el Mayoral. Campanero el Mayoral. Me llamó el Mayoral, a mí me llamó Campanero, porque yo crecí en una granja de toros. Pero ni eres Campanero ni Mayoral, o sea, no tiene nada que ver con toros tampoco, ¿verdad? Tu trabajo ni es... Crecí en una granja de toros, y no tienes había un Mayoral, y yo cuando nací me puso Campanero. Porque tu madre con el Campanero... Bueno. Porque mi madre se ve que se las tuvo con el Mayoral. Claro. ¿Y tú te llamas Campanero el Mayoral? ¡Que no! Entonces lo del Mayoral, ¿a qué viene? Pues escucha la frase. Te lo acaba de explicar. Ya, pero... Campanero el Mayoral. El Mayoral me puso el nombre de Campanero. Ah, el Mayoral te llamó Campanero, vale. Es que yo digo Campanero el Mayoral, todo junto, lo he leído. Perdona, es la nota de producción que me han pasado, lo siento, ¿vale? Bueno, tú no tienes nada, tu trabajo no tiene que ver ni con campanas ni con toros, ¿verdad? No, porque yo me fui de la granja a los 12 años. Sí. Y ya no volví nada más. Sin embargo, tu trabajo es muy arriesgado. Cuéntanos la historia porque realmente sorprende. ¿Tú has visto la de Searching for Superman? No. Vale, pues te iba a hacer una analogía, pero si no la has visto... Bueno, pero tu historia, al lado de esa... O sea, la de Superman es un capítulo de Serrano al lado de tu historia. Cuéntala. ¿La mía o la de...? ¡La tuya! Ah, vale. Yo hace 15 años acabé la carrera de ingeniería. ¿De qué? De ingeniería mecánica. Ajá, sí. Entonces yo envío currículos y me cogen en la Citroën. O sea, entras a trabajar en la Citroën. Sí. Pero lo curioso es que no trabajas de ingeniero. No, yo en el currículum soy muy escueto y porque a mí no me gusta hablar de mí mismo. Eres un tío discreto. Y ni siquiera puse que era ingeniero. ¿Ni siquiera pusiste que eras ingeniero? No. Industrial, además. Mecánico. Ingeniero mecánico. Entonces, ¿qué pusiste en el currículum? Nada, una foto. ¿Solo una foto? Sí. ¿Pero que estás buscando rollo o trabajo? No, trabajo. Bueno, lo que surja, trabajo y lo que surja. Ya, pero claro. Bueno, pero... entonces yo al enviar el currículum a varias empresas, a mí al cabo de unos días me vienen a buscar a casa uno de la Citroën y al día siguiente yo ya empiezo a trabajar en el taller de pruebas que tienen en Toulouse. Vale, y ahora dile a la gente de qué trabajas. Pues de Crash Test Dummy. De Crash Test Dummy. Bueno, para que no lo sepa, un Crash Test Dummy es un muñeco de esos que utilizan las marcas en las pruebas que hacen para medir las consecuencias de un accidente. Esos muñecos que vemos siempre en los accidentes, ¿sabes? Sí, lo que hacen es te sientan en el coche, uh-huh, estrellan el coche, lo graban y luego repasan cómo reacciona el cuerpo. Si ha salido despedido, si se ha comido el cristal, si el cinturón le ha seccionado la yugular, etc. Madre Dios, madre Dios. Pero bueno, llegado a este momento, bueno recordar que tú no eres un dummy, tú no eres un muñeco. Tú eres un señor de 46 años, sí, ¿verdad? ¿Y por qué te utilizaban a ti de dummy? O sea, no... Pues porque se debieron confundirse, porque yo soy persona de poco hablar y muy poco expresivo, y siempre voy vestido con un chándal que es como el que llevaba Uma Thurman en Kill Bill. ¿Sí? ¿Amarillo? Sí. Y pues se pensaron que era un dummy. Y ahí estuve 15 años trabajando de eso, de estrellarme contra paredes, madre mía, quemarme dentro del coche, darme vueltas de campana. Pero tío, ¿por qué? Pero no dijiste, esta boca es mía. No. ¿Por qué no dijiste, oye, que yo no soy un dummy, yo soy un señor, yo soy una persona humana? No me gusta hablar de mí mismo. Eres discreto, ¿no? ¿Y en 15 años has sufrido algún tipo de lesión o has salido, veo que has salido ileso? Jo, que no. ¿No? No, no. Tengo casi todos los huesos rotos del cuerpo varias veces. Me he roto hasta la lengua. Vaya. Y hay quemadura en todo mi cuerpo de muchísimos grados, torcedura, esguinces, hernia... Y seguramente estás resfriado, porque muchos de esos de esas pruebas se hacen con las ventanillas bajadas. Por eso. Y encima en el taller, en Toulouse hace una... Hace frío. Frío. Calor no hace. Toulouse es, precisamente... Bueno, pero por mucho accidente que yo, por muchas roturas que tuviera... Al día siguiente me volvían a coger en brazos y a sentarme en el asiento del coche. Madre mía. Hasta hace una semana, que cuando me iban a subir al coche, yo les dije, con un hilillo de voz que me quedaba, les dije, ¿por qué no sentáis aquí a vuestra puta madre? Claro. Y ya te cabreaste. Y ahí se dieron cuenta de que era una persona, no un muñeco, porque pocos muñecos hay que... Que digan esas cosas, claro. Uno hay que le aprieta la barriga y dice cosas, pero esa no. Me pregunta Jordi Pou si tenías radio en el coche mientras al menos te estrellabas, escuchabas algo bonito. No me dejaban, no, porque entonces te despistas. Jesús, qué vida más perra, tío. 15 años ahí utilizado de muñeco de accidente. Y dormía en el taller ahí con Cristian. ¿Con Cristian? Había un Cristian ahí, Cristian. Ah, es de carta nueva, ¿quién era Cristian? No sé. Como un chico que trabajaba en vale, el taller pues y que me guardaba a mí en el almacén y luego me volvían a sacar. O sea, que te guardaban allí, madre de Dios. Nos llama una persona interesada en tu historia. ¿Quieres que le demos paso o prefieres que no le demos paso? No sé. Tú mismo, tú decides. Yo no quiero obligarte a nada, pero quiero hablar contigo. Pues bueno, pues dale paso. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Conga. Conga. Soy francés. ¿Francés? Por cuatro costados. Y director de la sección de seguridad de la Citroën. Director de seguridad, por lo tanto usted es el jefe de campanero. De campanero el mayoral. Efectivamente. Vamos a ver, llamo porque quiero aclarar un punto. Vamos a ver, nosotros desde el primer día que vino Campanero aquí, que lo contratamos, nosotros supimos que no era un muñeco, que era una persona. ¿Desde el primer día sabían ustedes que era una persona? Sí. ¿Pero sí, qué? Sí. Entonces, ¿por qué lo usaron durante 15 años como muñeco? Pues mira, no se le iba a decir, pero como he llamado se lo voy a decir. Y lo va a entender rápidamente. Este chico, el Campanero, cuando repasamos los accidentes en cámara super lenta, en el low motion esa... El tío pone una cara tan divertida. Ya, imagínate. Es que tendría que ver la cara que pone cuando se golpea contra el cristal. Es muy gracioso, ¿verdad? Es gracioso. Y como está gordito, que con la cara rellena. Los mofletes van para un lado y para otro. Pues sí, cabaleta, sí, sí. Los mofletes bailan para un lado y para el otro. Que parece sí. Hay gente que es muy graciosa, camarada, como Ben Stiller. Es muy gracioso. Como Ben Stiller, que es muy gracioso cuando se le cae el moco a cámara lenta. Está gordico, es ¿no? Como Ben Stiller, pero en gordito. Ah. O sea, y en la Citroën, la verdad, aquí nos reímos mucho. Nos ríen mucho. No, mucho mejor que con un muñeco. Un muñeco no da ninguna nos risa. La vida, qué risa, por Dios. Bueno, pues. Qué risa. Pues aquí todo... la Citroën, si no fuera por él, esto sería un coñazo. Un cementerio. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Señor Congat. Sí. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Sí. ¿Usted, no regaláis nada? Usted ya está. No regalamos nada. Bueno, tenemos entradas. Sí, para ver a Rosa López. ¿Hola? Sí, No, Campanero el Mayoral. A la mierda. Oye, no. ¿Pero qué? ¿Un poquito de sentido del humor? No. 15 años, ¿eh? Ya. Bueno, pero al menos... A mis 46 años aparento 70. Mira cómo será Montiel. Anem a recuperar, com fa el professor Majadero, una paraula que està una mica en desús. Bueno, no, està en massa ús, però que s'ha corromput, que és emprenedor. Ah. Atenció a la paraula emprenedor, perquè sí, ha degenerat en una sort de merda. Ara mateix la paraula emprenedor, perquè se l'han apropiat xoriços i bandarres de tota mena. Afortunadament, i encara hi ha a la societat persones emprenedores, persones que fan que nosaltres, que la gent avanci. Però emprenedora de veritat. Emprenedora de gent que té idees. Amb creativitat. Com, per exemple, el nostre convidat d'avui, en Canónigo. Hola, Canónigo, què tal? Ay, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por invitarme a este rincón de, efectivamente, ideas, este oasis de creatividad, este páramo de... Páramo no tiene que ver con oasis, o sea, ni... ¿Eh? Sí, o somos un páramo o somos un oasis. Ah, no, pues, ¿cuál es guay? Bueno, prefiero oasis de creatividad que páramo. Páramo parece como terreno pedregoso, ¿sabes? Sí, yermo. No, pero bueno, sobre todo esto, pues si cada piedra es una idea, entonces un páramo de piedras. Tú, no, pero cada piedra es sobre todo lo que cuentas, lo que opinas tú. ¿Qué nos ves? ¿Como un páramo o como una jungla de...? Páramo. Es un páramo. Pues ya está, pues somos un páramo. Pero en el sentido de que cada, en el páramo hay un montón de piedras. Y cada piedra sería una pequeña idea que tenéis. Vale. En ese sentido, si es un páramo, páramo en, el guay. En el que las piedras son sin ideas, entonces veo más jungla. Vale. Bueno. Bueno, pues vamos, jungla o páramo es igual. La cuestión es que estás aquí, que eres un emprendedor. Sí. Cuéntanos, por favor, la ideita. Mira, que has tenido. Esas mierdas muchas, que pasan en tu cabeza. De las muchísimas cosas que yo inventé, el ser humano... ¿Tú o el ser humano? No, el ser humano, venga. No me quiero dar tanto humo, va. Venga. De las muchísimas cosas que ha inventado el ser humano, algunas son buenas, otras no son tan buenas. Pues sí. Pero eso, una de... en eso no, no, la has clavado. Pero una de las más siniestras es esa que conocemos como sala de espera. Sala de espera. Sí, sala de espera. Sí, la sala. ¿Qué? La sala de espera. ¿Qué opiniones merece? A mí me parece algo odioso. Bueno, a mí... Pero necesario. Necesario, eso. ¿Qué opiniones? Porque hay que regular un poco el flujo de clientes. ¿Qué te parece, Cristian, en la sala de espera? Yo estaba antes y no me ha gustado mucho. No. ¿Ves? Viene de... Ha estado en la sala de espera. Le han maltratado. No, aquí hay una sala de espera. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Hay una salita de espera. Bueno, pues vamos a ver. Hemos estudiado un poquito el tema. Hay miles de salas de espera. Perdemos horas en salas de espera. La del aquí de la radio. La del dentista. También, sí. Hay sala de espera también en el... La del... ¿Ginecólogo? La de ginecólogo, por ejemplo. Hay más salas de espera, no sé, la sí, de... Sí. ¿Cuál? La de... La del... El despacho del notario. La del despacho del notario. Vale, no pongo más ejemplos, ya está. Hay muchas salas de espera, vale. Son miles de personas a diario. Veo que las tienes todas en la cabeza. Sí, bueno, me he preparado el tema, ¿no? Entonces... La contabilización que hemos hecho de personas que a diario están esperando en salas de espera, perdiendo su tiempo, son miles. Miles. Miles de horas, miles de personas que a diario están en salas de espera diferentes. Y hemos pensado, ¿es esto sensato, señor? ¿Es esto sensato, my lord? Mirando al cielo. Claro. ¿Es necesario este gasto terrorífico de energía, de espacio, de... actualmente está... Con la que está cayendo. Con la que está cayendo. Vamos. Bueno, hombre. Y sé lo que sí que vienes con un plan que has desarrollado y que has presentado al Ayuntamiento de Barcelona para mejorar... No, mañana lo presento. Ah, mañana lo presentas al Ayuntamiento para mejorar esto, la sostenibilidad de las salas de espera, ¿no? Sí, es un plan. El plan es una gran sala de espera universal. Una ¿vale? gran sala de espera. Como el mando a distancia universal. Vale. Una gran sala de espera universal para todos, aquí en Barcelona, para ¿no? Para todos. Es un espacio gigantesco donde puedes esperar al dentista, a que te entreguen el coche arreglado, a que te atienda tu abogado, a entrar en la radio. A entrar en la radio. O sea, que toda la gente que espere lo hará en una misma sala, en un mismo espacio. Y ahorraremos millones en calefacción, en refrigeración, en luz, en gas, en personas. Claro. A mí me parece una buena idea, pero ¿dónde está esta sala de espera? Porque la situación es importantísima. Porque esta es una sala de espera que debe vomitar clientes a los diferentes aquí, lugares, para aquí para allá, sí. Debe ser un lugar céntrico, una sala de espera. Tres conceptos, Nano, mira, tres conceptos. Céntrico. Céntrico. Móvil y aéreo. Céntrico, móvil y aéreo. Hemos ideado un enorme globo aerostático, como se... ¿Cómo lo llaman eso del...? Que va por el aire. ¿Esto? Pero no. ¡Ah, un zeppelin! Un zeppelin. Un zeppelin. Ah, estamos escupiendo. Sí, un zeppelin. Un zeppelin. Vale, pues un gran zeppelin que sobrevolará la ciudad y tendremos todas las llamadas centralizadas. Ajá. El señor Jiménez ya puede pasar a ver al psiquiatra. No. La señora García ya tiene el coche listo. El señor Romerales ya puede pasar a la psiquiatría. ¿Y todos esos estarán? Estarán en el zeppelin, se acercará... El zeppelin. El zeppelin. Y el zeppelin lo que hará es lo siguiente. Se acercará al lugar de la consulta y mediante una tirolina... Ajá. La persona descenderá y entrará por una ventana como Spiderman. Joder, macho. Sí, sí, sí. Desde... No, sí. Desde el Zeppelin. Desde el Zeppelin. O sea, yo no sé si habrá mucha gente dispuesta a bajar en tirolina desde un Zeppelin. Pues entonces un subterráneo. ¿Cómo? Un subterráneo. Eso será una especie... ¿Cómo? Un convoy que circule por debajo de la ciudad usando las vías del metro. Espera, ¿cómo un convoy? ¿Un metro? Sí. ¿Un metro como sala de espera? Pero es una cosa, ¿no tenías ya previsto lo del Zeppelin? No, ¿qué improvisación es esta? O sea, dice, pues un metro. Mañana yo voy. ¿Cómo que tú vas improvisando? Pero tú mañana presentas el proyecto en el ayuntamiento. Ir con esta ligereza. Ya, espera un momento, que voy a llamar. ¿Permites una llamada? ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar. ¿A quién? Llamo a mi socio, que es Gómez. He estado pensando en esto que dijiste de hacer la sala de espera. ¿Hola? En el metro. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Que un burro te folle. ¿Qué pasa? Gómez, dime. Gómez, estoy pensando en eso que dijiste de hacer la sala de espera en el metro. ¿Y qué? ¿A qué es mejor el Zeppelin? No, la verdad es que parece más práctico... ¿El metro o el Zeppelin? Es menos peligroso. ¿El cuál? ¿El qué? El Zeppelin. No, tú defiendes el metro. Ah, yo defiendo el metro. Si me das la razón, vale. Pero espérate. A ver, tú defiendes... No. Perdona, Gómez. Yo defiendo el Zeppelin. ¿Y tú qué defiendes? Yo el metro. Ah, vale. Pero lo explico por qué. Si es que estaba esperando que me llamase, y mira, mi hijo esta mañana estaba cortando salchichón con él y me ha dado una idea que yo solo puedo tildar de cojonuda. ¿Tu hijo Samuel, de 5 años? 5 años. Pues si no aprueba nada. Se le ha ocurrido. Mira, un camión gigantesco que vuele y vaya por debajo del suelo y por encima del suelo también. Yo he dicho, Samuel, ¿estás seguro que estás tú diciendo? Pero es que tienes razón, así nos adaptaríamos a cualquier circunstancia, suelo... Hombre, y cielo. A mí me sabe mal porque tu hijo me da asco, pero es muy buena la idea. Es la sala de espera perfecta, porque pues claro. Es, según ha dicho tu hijo, ¿cómo es? Que es que vaya por debajo del suelo, por debajo del suelo. Y por encima del suelo también. Digo, Samuel. Alto ahí, locos. Años, ¿pero qué? Locos. Escucha, no podéis presentar mañana un plan en el Ayuntamiento de Barcelona si aún no sabéis qué vais a presentar. Es un metro, un camión gigante que vuela. ¿De qué vais? Que se venga Samuel al Ayuntamiento, claro que él lo explicará mejor. Y salchichón, ¿al Ayuntamiento has llamado? ¿Qué? Que se ha llamado al ayuntamiento. Yo no he llamado, llamabas tú, Gómez. No, te tocaba a ti pedir cita. Tenías que llamar tú, Gómez. Bueno, es igual. Conozco un tío que trabaja en el ayuntamiento y nos puede colar hoy. Genial. Saco a mi hijo del cole para que me haga una demo del proyecto, ¿vale? Sí. Me llevo a Samuel. Muy bien. See you later. Alligator. Estupendo. Lo vamos a petar, Gómez. Ya, lo que sea, ya. ¿Y conoces a un tío que trabaja en el ayuntamiento? Que te va a colar. ¿Quién es? Un tal Trías es. Un Trías. ¿De nombre? Alcalde. Ah. Un tío muy lozano. Bueno, pues nada, pero eras tú el que lo conocía, no él. Ya, bueno. Pero Gómez, yo con Gómez no tengo secretos. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo, asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueado de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. Esto sí es café. ¿Cuál es vuestro secreto? El agua. En nuestra cafetería puedes degustar el auténtico sabor de cafés e infusiones gracias a su elaboración con agua de excelente calidad y sin impurezas. Cunigan, líder mundial en tratamiento de agua, presenta la nueva gama de osmosis para el sector de la hostelería. Infórmate en el 93-565-3375 o en cunigan.es. Planeo.es te recomienda hoy. Descubre el exclusivo tratamiento de queratina liso perfecto de Backstage. Luce una melena lisa, suave e hidratada por solo 85 euros. Un 66% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Black coffee. Love the hand me down. Pues mira, una sala de espera inmejorable es Bracafé. Y tanto, ¿eh? Porque, como decía aquella que se ha muerto, tomando esperas o tomando café esperas. Tomando café esperas al hombre que tú quieras. Al hombre que tú quieras. Un cafecito se tomó Sara, seguro. Sí, al que pasa que Bracafé va a néixer como una sala de espera, pero ya no es sala de espera porque ya es la sala. Sí. O sigui, ja la gent ja no es va a esperar, però al final ja s'hi queden. Sí. Aquest és el problema, no el problema, sinó la virtut del bracafé. Que tu vas a fer un cafè, jo que sé, per fer temps, i al final és, la tarda la tens feta allà dins. Mira, Margaret Thatcher, que també s'ha ido. Sí, també ha traspassat. Sí. Perquè sí, no, també s'ha ido. També ha traspassat la línia. Mm. No conocía bracafé. No. ¿Y por qué tenía ese carácter? Porque agrio y agrio de la leche. De té con leche. De café que esté. Exacto. Sí, sí, fastigós. Canvi, la Sara Montiel va viure plenament perquè era una gran consumidora de café. També. Gran consumidora. I igual que el San Pedro. Gent que va... Bueno, está cosa, quedan la cosa muy sordida. Bracafé sí. No tiene res a ver con la muerte. Lo que está pasando. Bracafé es vida, moment, pura mira, vida. De momento, sabes que a Bracafé tienen penjat allá cuánto les cuesta el alquiler y tal. Y también tienen mesa, es un cuadro que posa aquí, no ha fallecido nadie nunca de momento. Cero fallecimientos de miles de personas visitadas. I això és una de les virtuts de la Bracafé. Si no vols morir, a Bracafé. En voleu descobrir més? Entreu a bracafé.com. Trobaràs a faltar el Bracafé, allá a México. Te quedas aquí, Virgil. Adelante. Oye, si el Menda este se va a venir hacia aquí, hacia Norteamérica, igual no me puedo pasar un ratito a verte por México. Estás cerca de DF, compañero. Aguascalientes. Aguascalientes, es Norteamérica al fin y al cabo. Todos somos... Los Aguascalientes. Hermano. Los Aguascalientes. Un saludo de Virgil Kennedy, retransmitiendo en directo desde la WRKTO de Wichita. Quiero saludar a todas las emisoras hermanas de la gran cadena ser al otro lado del charco. Las líneas telefónicas ya permanecen abiertas para que todos los miembros de la Unión tengan a bien realizar las consultas o simplemente comentarnos lo que os pase. Ya tenemos una llamada. Hola, vaquero. Hola, Virgil, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo muy bien. ¿Cómo te llamas, amigo? Fanegas. Fanegas, que me aspen, ¿qué quieres? Mira, me he apuntado a natación. Para hacer un poco de ejercicio, ¿sabes? Muy bien. Pero me obligan a ir con sombrero dentro de la piscina. ¿Por los pelos? Sí, por tema higiene, también por tema para distinguir un poquito entre los vaqueros y los indios. Vaya. Porque en el agua mojado somos todos iguales, Virgil, a los ojos del Señor. Bueno, el caso es que yo tengo un sombrero, el de toda la vida mío de vaquero, pero cuando nado con él se me echa para atrás y la cuerda esa que llevan los sombreros para atártelo a la barbilla se me baja al cuello, sí. Y me lo aprieta así y el otro día casi me ahogo. Vale. El sombrero ejerce resistencia. No, no sirve. Se llena de agua y ejerce resistencia y tira hacia atrás y te ahoga, claro. Claro que sí, no sirve. Tampoco que la gente se lleve a engaño, yo nado como un perro, pero eso no ayuda. No ayuda que el sombrero te esté ahogando la nuez. ¿Y en qué puedo ayudarte yo, cualquiera de las miles de personas que están escuchando en este momento la station de radio? Vale, no, la pregunta es, a ver si sabes dónde puedo encontrar sombreros vaqueros de piscina. Espera, que me lo comenta ahora mismo W. Hornet, que es nuestro técnico. Me está diciendo aquí por interna que... El de, un sombrero de piscina. Sombrero, sí, en Ohio. ¿Ohio? Han abierto un Decathlon. ¿Han abierto un Decathlon en Ohio? En Decathlon han abierto. Ay, en Ohio, sí. Qué bueno. En Ohio, quiero decir, han abierto bueno, un Decathlon. Qué bueno, qué bueno. Sí. Hay una sección, me dice ahora mismo W tal, que hay una sección de piscina vaquera y allí creo que tienen, bueno, sombreros vaqueros de goma, que se ajustan perfectamente a la cabeza. Es como un sombrero normal, pero con ala ancha. ¿Sabes? Un gorro de baño con ala ancha. Pero permíteme una cosita, que ahora estaba dándole vueltas. Sí. Tengo entendido que los dependientes del Decathlon son indios, ¿no? Sí. Pero, tiene, pero no atacan, son... Ah, no atacan. Son indios flautas. Ah, vale, vale. Son indios y deportistas también, o sea, no te preocupes. Ah, vale, vale. Vale, yo me llevo el rifle por si acaso. Hombre, claro, todo el mundo tiene que llevar un rifle, no, arriba fío, y abajo. No me fío. A mí, a la que me vienen con pelos largos... ¡Fanegas! Virgil, gracias por la información. De nada, hombre. A producción. Un beso muy grande. Ha sido WT Barber, la persona, nuestro técnico, el que ha podido ayudar aquí al amigo Fanegas. Y ahora tenemos a un indio, ¿verdad? ¿Hola? Hola, Virgil, me llamo Paco Jo. Homosexuales. Paco Jo. Te he llamado antes, ¿no? Desde luego que sí. ¿Eres indio de qué tribu? Pues mira, soy de la tribu de los Tolai. ¿Los Tolai? Sí. Que me aspen, pero los Tolai. ¿Aún quedan Tolai? Sí. Madre de mi Dios, pero vosotros, a ver, ¿eh? Famosos porque os pintabais la cara con Ed. Con de... caca, sí. ¿Eh? Y montabais a caballo agarrados, pero por debajo de la barriga, ¿no es así? Así es. Y os arrancabais vuestra propia cabellera siempre que atacabais, ¿no? Sí, en vez de arrancársela correcto. Al vaquero, os la arrancabais vosotros mismos. Correcto. Bueno, esta locura de vida os llevó al borde de la extinción. Pues casi, Virgil. Casi. Lo que pasa es que gracias a la asociación que he presidido, pues esta deriva que estaba teniendo el indio Tolai, pues se está deteniendo poco a poco. Muy bien. Con mucho esfuerzo y mucha... Muy bien. Y mucha pedagogía, ¿sabe? Muy bien. ¿Qué asociación es esa? Bueno, mira, nos dedicamos a concertar charlas, coloquios, con indios tolais de todo el territorio, para enseñarles que otro indio tolai es posible. Exacto, un indio más razonable, ¿no? Exactamente, si me permite, mañana en el Salón de Tucson, del Salón del Hogar del Jubilado, hacemos una conferencia ya a las 5 de la tarde para todos aquellos indios tolais que quieran venir y que sepan que están invitados. ¿Cómo surgió esta tribu Tolai? Antes de la muerte, ¿no? Bueno, ¿supongo? El indio Tolai siempre existió. El indio Tolai es una tribu ancestral. Sí. Tiene muchos años, pero antes éramos unos indios más o menos normales. Tú veías un chihuahua, otro te veía un pie negro, pues no había diferencia. Hay fotos de indios nuestros, de indios Tolai, con la cara mal pintada, de acuerdo, como si se lo hubiera pintado un niño de 5 años. Pero al menos no utilizaban excrementos como hacen ahora. ¿Y cómo llegó pues esta degradación? Vino mucho después. ¿Pero cómo llegó esta degradación de vuestra cultura Tolai? ¿Por qué? Los porros, Virgil. Los porros. Maldita sea. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cigarro de fuego, ¿no? Ey. Pero bueno, con pedagogía y paciencia vamos a ver si recuperamos al indio Tolai de antes. Desde luego, a ver si tenemos suerte. Bueno, os recordamos en el Salón del Hogar del Jubilado de Tucson. A partir de las 5 de la tarde, when the sun goes down, ¿no? Exactamente. Más o menos. Dará la conferencia el indio Paco Jo. Paco sí. Jo. Sí. Yo, sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, Virgil. Gracias. Venga. Bueno, Barcelona. Virgil. Que nosotros nos vamos. Vale, qué pena que no ha colado ya Paco Jo. ¿Qué? Para que nos hablara hoy del Barça, no sé, Panathinaikos, Olympiacos, Rasiklirakos. Perdona, no te oigo bien. Adiós, gracias, Virgil. Ay, adiós. Venga, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina. Es verdad, ¿contra quién juega el Barcelona esta tarde de baloncesto? ¿A baloncesto? Sí, a mí me encanta el baloncesto. El Patakinielakos. Es que he jugado contra uno de estos, pero no sé cuál es. El... ¿Patakinielakos? ¿Idea? ¿Patakinielakos? Cristiano. Oye, ¿qué? Estás muy contento, ¿no? ¡Hombre! ¿Eso es un kimono eso que llevas? Sí. ¿Un timo qué? Un kimono. Un kimono. La de Roscallera de Japón. Ah, Japón. Ha ido otra vez. Va mucho a Japón, ¿eh? Va mucho. ¿Y tú no vas nunca? A mí no me ha llevado. ¿No has estado en Japón? A que tiene un sashimi por ahí. ¿Tu mujer tiene un garito en Japón y tú no has ido todavía de visita? Dice que tengo que aprender el idioma y eso, pero si yo no hablo japonés. No hablo ni castellano. O sea que... Pero tú quieres ir, ¿te apetece? A Japón sí. Me gustaría, claro. Me encantaría ir a Japón y yo sé muchas veces. Claro. La digo, caramba, pues llévame a Japón. Y ella dice que todavía no estoy preparado. ¿Y te quedas? Que los japoneses no están preparados para verme. Mañana a mí, vamos contigo. Nos saltas tu orden de más 2:45 de la tarde. Gran cadena. Teriyaki. ¿Teriyaki?